El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido I. Informativo. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de todos ustedes. Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pedimos que nos sintonicen y que también nos hagan llegar sus inquietudes. Es un nuevo año, en verdad, de trabajo aquí en la radio, con nuevas perspectivas y nueva esperanza de ver a un mundo mejor, a una América Latina unida y a un pueblo del Ecuador unido y con la esperanza allí de pie. Saludamos a nuestro compañero Daniel Castellanos, quien nos acompaña aquí en la cabina de controles. Daniel, bienvenido al programa y esperemos que este año hagamos el mismo trabajo que hemos venido haciendo. Sin el apoyo tuyo, Daniel, este programa no podrá salir con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Daniel, que tengas un lindo año tú y toda tu familia, y a los oyentes igual, que tengan un bonito año, en verdad, que se cumplan vuestros deseos y que la paz reine en todos ustedes, en el mundo que tanto se necesita. Apostarle a la paz. Nosotros desde aquí del programa abrimos nuestros micrófonos para traerles algunas inquietudes. De hecho, hacemos la recomendación de siempre. Si conduzca, no tome. Si toma, amigo, amiga, hágalo con moderación, porque ahora el alcoholismo no solo es en los hombres, también en las mujeres. Los suyos lo esperan en casa. No abuse de las leyes de tránsito, sea responsable y no genere dolor en sus amistades, en sus familiares. No ayude a la convulsión social del mundo, porque eso trae graves consecuencias y ejemplos que no son nada favorables para la sociedad. Nosotros desde aquí les animamos a que bajemos el porcentaje de accidentes de tránsito por alcoholismo, por ese tipo de irresponsabilidad que se ha hecho cáncer, que está haciendo metástasis en el mundo y en el país. Así que les recomendamos, a ver, si toma, no conduzca. Y si lo hace, si ingiere alcohol, hágalo con moderación. No es necesario que se llene, que se embuta todo el licor que hay en la tienda de su barrio o en las licorerías. Haga todo con moderación, es bueno, pero con exageración trae grandes consecuencias. Nosotros desde aquí les animamos y les pedimos, les combinamos a bajar el índice alto que hay de accidentes de tránsito. Ya basta. Basta, señores conductores. Un vehículo es para manejarlo con responsabilidad, porque está en juego la vida suya y también en juego la vida de los demás. Aquellos que quedan paralíticos, impedidos, aquellos que mueren y que sus familiares quedan comprometidos, porque a veces no hay quien lleve el pan de cada día, a veces el que murió era el responsable de la casa. Y eso cambia la rutina de vida, cambia la esperanza de los pueblos. Así que nosotros desde aquí les animamos a bajar ese alto índice, porcentaje que hay de accidentes de tránsito que dejan graves consecuencias y dolor al mundo, al país y América Latina. Aquí tenemos nosotros un tema que hoy día lo vamos a tratar, que algunos amigos lo han pedido y amigas también han pedido, me han llamado y me han sugerido que tratemos este asunto de las grasas trans, del nivel de daño que están causando las grasas saturadas. Así que nosotros desde aquí vamos a retomarlo, vamos a tomar, con responsabilidad este tema. 3 de cada 10 adolescentes en Ecuador sufre el riesgo de padecer colesterol. ¿Cuándo antes los adolescentes tenían ese riesgo? Hoy sí lo tienen, hoy lo sufren y hoy, valga la redundancia, han generado graves estragos y consecuencias en los adolescentes, en aquellas personas que están comenzando a vivir su vida, ya tienen problemas del riesgo de padecer colesterol, y nosotros desde aquí hacemos un llamado, tocamos la campana de alerta para que se baje el índice de consumo de productos que son nocivos y dañinos para la salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja ingerir menos del 10% de ácidos grasos saturados. Este componente es creado a partir del aceite de palma, que si bien es natural, al ser mezclado con harina se torna perjudicial para la salud. El aceite de palma es alimento más consumido en el país, estamos hablando de nuestro Ecuador. Luego del arroz y por encima de la papa, en las categorías de grasas, carbohidratos y fibra, respectivamente. Según la Encuesta Nacional de Salud en Sanud del 2013. El documento señala que el consumo de este aceite de palma, el 20% de lo ingerido a nivel nacional, tiene importantes implicaciones en la salud. Importantes es, en verdad, por las implicaciones que tiene y por el grave daño que causa a las personas. ¿Por qué? Entre los productos que existen en el mercado es uno de los que presenta mayor cantidad de ácidos grasos saturados y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La nutricionista Xiomara Guerra del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón explica que generalmente las industrias alimentarias agregan a este aceite una parte de hidrógeno para que se convierta en sólido y le dé un sabor agradable al paladar. De este proceso resultan los ácidos grasos trans, AGTE, definidos así por la Comisión Mixta FAO-OMS del Codex Alimentarius. Aunque se diga que es vegetal, la combinación con el hidrógeno ha hecho una sobrecarga dentro de su composición y al mezclarlo con harinas se vuelve perjudicial. La mayoría de los alimentos que consumimos está hecho con este tipo de grasas, dice la nutricionista. Entre los productos con grasas trans más consumidos son los snacks, las galletas y otros alimentos hechos con una masa especial. Ahora en este tiempo de agitaciones sociales, donde nos falta todo, nos falta hasta el tiempo, ¿no es cierto? Pero también nos está faltando la salud. Lo primero que hacen los padres de familia, los adultos inclusive, es, vamos a la tienda, a ver, por favor, lo más rápido, un snack, y con eso solucionamos el problema de los niños que tienen para llevar sus refrigerios a la escuela, inclusive a los colegios. Un snack, un enfundado ahí, ¿no es cierto? Un enlatado, no, un jugo encartonado. Esa es la manera más fácil para salirnos del apuro. Y, desde luego, pensamos que estamos haciéndoles cosas buenas a nuestros hijos. Todo lo contrario, amables oyentes. Estamos perjudicando a su salud y nosotros nos convertimos, primeramente, en cómplices de aquellas empresas que elaboran esos productos, y también en cómplices de la salud de nuestros hijos. La causa de muchas enfermedades viene por el consumo de este tipo de alimentos, digamos alimentos, entre comillas, porque en verdad lo que hacen es destruirnos el organismo. La Federación Interamericana del Corazón, FIC, en Argentina, reveló que los baños de repostería, óigase bien, los baños de repostería, los alfajores, los productos de panadería, los chocolates en polvo y las galletas dulces tienen una alta cantidad de grasas trans. Tras una intensa campaña en el 2014 por una Argentina libre de grasas trans, ese país se convirtió en el primero de Latinoamérica que prohibió la producción y comercialización de alimentos con este tipo de grasas de origen industrial. La medida rige desde el 3 de diciembre pasado y para ello se debió modificar hace 4 años el código alimentario de ese país. La preocupación de las autoridades dice que en otros países hayan dado un paso adelante para disminuir el consumo de estos productos. En el 2006, Dinamarca cambió su legislatura para limitar los AGTE a un 2% de la cantidad total de grasa en todos los alimentos del mercado, incluidos los importados y los que se sirven en restaurantes. En Costa Rica, un comité multisectorial sobre grasas y aceites propuso la reducción del consumo del AGTE en los países centroamericanos y recomendó la inclusión de los mismos en el rotulado nutricional. Chile y Brasil siguieron el ejemplo. En Ecuador aún no existe una legislación especial para luchar contra las grasas trans, pero desde este año rige un nuevo etiquetado en donde detalla si el producto contiene un alto, medio o bajo nivel de sal, azúcar o grasa, acompañado con los colores del semáforo rojo, alto, amarillo, prevención, verde, adelante. Aquí hagamos una reflexión. Sí, ese etiquetado es lo mejor en aspectos de productos alimenticios, sobre todo enlatados y enfundados, embotellados, que ha hecho este gobierno. Es lo mejor, para mí es lo mejor que ha hecho, lógicamente, aparte de otras cosas buenas que ha hecho el gobierno al país, que ustedes lo conocen, como es las vías, como es la salud gratuita, igual la gratuidad de la educación, la recuperación de la soberanía, señores. ¿Quién no puede aplaudir eso? El regreso de la esperanza, por ejemplo, al pueblo. Esto es una de las cosas que el gobierno ha hecho. Pero para mí, es el etiquetado de estos productos. Pero tenemos un problema, que si bien es cierto, nosotros vamos y buscamos productos con baja cantidad de sales, de grasas, ¿no?, y de azúcares, la verdad es que no encontramos. No hay un reemplazo a los productos que tienen la alta cantidad de sal, de azúcares y de grasas. No se encuentra. Eso es el grave problema que está pasando. Y entiendo que el gobierno está atrás de esto, para buscar las alternativas, con otros productos, que si bien es cierto, yo no quiero por decir, comprarme una gaseosa que tiene un altísimo contenido de azúcar, pues me voy, aquí hay otro producto que no tiene alto contenido de azúcar. Y yo elijo el producto que no me va a perjudicar a mi salud. Pero, amables oyentes, saben que no hay los productos alternativos que tengan baja cantidad de azúcares y de grasas. No hay eso, no se encuentra. Entonces, seguimos condenados los ecuatorianos a consumir los productos que tienen alta cantidad de azúcares y de grasa. Por ejemplo, en los yogures. A ver, nosotros vamos al supermercado, a la tienda, a comprar yogur para consumirlo. Y todo, casi todos los yogures tienen altísima contenido de azúcares. Y así por el estilo, por ejemplo, los enfundados. Vamos a comprar un enfundado y vemos ahí, caramba, el semáforo rojo ahí, altísimo contenido, dice, alto contenido de grasas. Pero bueno, lo dejamos ahí, vamos a buscar un producto que tenga menos grasa y casi no lo encontramos. Los productos que son fabricados de una forma natural son muy poquísimos. Por ejemplo, las galletas se les encuentra muy poco, ¿no? Y no tienen la promoción, la exhibición en los supermercados que tienen los otros productos, ¿no? A eso sí les ponen una señorita atrás para que esté ahí impulsando esos productos y engatusándonos a los consumidores a que compremos ese tipo de productos. Por ejemplo, los lácteos igual. Entonces, no hay alternativas. Señor Presidente de la República, usted que es una buena persona, usted que es un hombre muy inteligente, pues pídale a su equipo de ministros que busque las alternativas. Es decir, si yo voy, ¿no?, y quiero comprarme una bebida, pues tiene que haber alternativas. Por decir, con bajo alcohol, bajo hay bebidas que son dulces, ¿no?, que también hacen daño a la salud. Entonces, que haya en el mercado la variedad de productos para escoger. Ahora no hay para escoger, así que seguimos condenados a comprar ahí el mismo enfundado, enlatado, los yogures, a comprar los mismos, porque no hay. Hay marcas, sí, diferentes marcas ahí. Pero vamos a decir, vamos a ver quizás ha de tener bajo contenido de azúcar, ¿no? Igual de contenido de azúcar. Vamos al otro, ¿no? Estamos condenados a llevar los productos que, si bien es cierto, están marcados ahí. Ahí está pues el semáforo rojo, amarillo y verde. Pero no tenemos alternativas, señor presidente, para escoger. Hacemos un llamado a los ministros, hacemos un llamado a todas las autoridades para tener productos de consumo sanos, saludables. No ganamos mucho, a pesar de ser uno de los mejores aciertos para mí, para este programa, el etiquetado, sí, qué chévere, eso es lo mejor, pero no tenemos productos alternativos, así que estamos obligados a no llevar, ¿no es cierto?, a no llevar a la casa o a consumirlos. Estamos condenados a consumirlos porque no hay alternativas. Bien, seguimos adelante. Entre los productos con grasas trans más consumidos son los snacks, las galletas y otros alimentos hechos con una masa especial. La Federación Interamericana del Corazón, FIG, en Argentina, eso ya leímos, ellos han tomado la iniciativa para poner fin a este tipo de productos que se consumen. Dice aquí, ¿por qué se reabre el debate sobre el consumo de productos que contienen grasas trans? La nutricionista Guerra señala que las personas tienen la costumbre de comer desordenadamente y de ingerir lo que desean. Siempre digo que hay falta de conocimiento en la población al saber elegir y cómo comer sanamente. La ingesta de alimentos que contienen grasas trans trae enfermedades a nivel cardiovascular y se traducen a un alto nivel de colesterol y triglicéridos. El resultado se puede detectar entre 3 y 6 meses cuando la persona se da cuenta que está aumentando de talla y hay sobrecarga de calorías en el cuerpo, indica. Y sobre todo nosotros que somos tan descuidados, a ver, nosotros vamos donde el médico es cuando ya estamos enfermos, como dicen los como dice el pueblo ecuatoriano, cuando ya estamos fregados. Ahí vamos recién, para que nos den un diagnóstico que a veces nos desmotiva, porque nuestras enfermedades ya están avanzadas. No hacemos mucho, en verdad, aquí los ecuatorianos por la prevención, porque mejor es curarse en salud antes que ir ahí ya moribundo al médico, para que nos diga que tenemos que gastar una fuerte cantidad de dinero para ver si es que nos pueden salvar la vida, y a tomar ingentes cantidades de medicamentos. Hoy día nomás estaba conversando con un amigo, me dice que está tomando 7 pastillas diarias para diferentes enfermedades, porque el hombre tiene sobrepeso. Entonces todo eso crea enfermedades colaterales. Y si se cura de una enfermedad, pues resulta que las pastillas, los medicamentos le generan otras. El cardiólogo Diego Orellana señala que la principal complicación por el exceso de ingesta de grasas trans es que éstas se depositan dentro de las arterias, produciendo una obstrucción a la circulación tanto cerebral, cardiológica y renal. Los problemas más graves pueden causar infartos y hasta trombosis. Según la ENSANUT, 3 de cada 10 adolescentes presentan una situación de riesgo ante el colesterol, mientras que las personas de 30 y 40 años, oigamos eso, los que ya pasamos los 40 años, dice, muestran una prevalencia de este factor de riesgo de 60.3% y 62.5% respectivamente. No es de salud, es de riesgo. El 62% es bastante alto. Orrala explica que los problemas son más frecuentes en las personas de edad adulta que en los jóvenes, porque el metabolismo de los chicos es más rápido al estar en constante actividad en comparación con los adultos que tienen una vida más sedentaria. La encuesta de nutrición en Ecuador revela que el 20% del consumo nacional de grasas proviene del aceite de palma. Además, se evidencia que las mujeres ingieren más alimentos grasos, con un 7.2% versus los hombres con un 4.8%. Y a ver, vamos a ver a dónde se consume más grasas, ¿en la sierra o en la costa? A ver, ¿usted qué dice, amable oyente? En la sierra urbana, ojo, no, la ingesta es mayor, con un 8.2%, mientras que en la costa urbana es de un 4.8%, es decir, que un poco más disciplinados son los costeños que nosotros los serranos, así que bien por el consumo menor de grasas en la costa. Y un llamado aquí a nosotros, a los serranos, a que bajemos por lo menos al porcentaje del 4.8% que consumen en la costa. El consumo desmedido de snacks son factores de riesgo para la salud, sobre todo para quienes tienen antecedentes familiares con problemas de salud como diabetes. Nos vamos a un corte, Danielito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa

Linda canción, Daniel. Vea, que Dios bendiga el ají. Qué chévere, vea. Pero, Danielito, eso creo que el ají a algunos les abre más el apetito, ¿no?, para comer, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero a otros también los desmotiva. Así que si vea, si tiene bulimia, oiga, cójase un ají y mastíquelo, ¿no? Y eso. Ah, y el ají, a propósito del ají. Estuve leyendo en una revista especializada, que tiene poderes curativos, por si acaso. Así que todo, en menores cantidades, todo es bueno, ¿no? Todo es bueno, ¿no? Pero con exceso todo es malo. Aquí tenemos este gran conjunto, es una banda, ¿no? Cacería de lagartos. Que Dios bendiga el ají, vea, muy poético eso. Así que, señores, a comer ají. ¿No? Eso, a comer sano, como dice aquí mi amigo que no es gordo, vea, es tuco. Esa es otra cosa, ojo, vea. Ojo, hay mucha diferencia, vea, entre un obeso con un tuco aquí, como tenemos a nuestro compañero aquí, que está en la cabina de controles. Y claro, Daniel, pues es el modelo, pues de las personas, ¿no? No, aquí vienen a verlo, a Daniel, el físico, vienen a verle aquí, ¿no? Al Daniel ahí, porque tiene un físico de esos envidiables, así que él se cuida mucho en la comida. Así que, muy bien, a imitarle a Daniel, ¿no? Bien, tenemos aquí un pequeño parámetro, vea qué dice aquí, dice, 5 gramos de grasas trans aumentan, ojo, el 25% del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las grasas trans se encuentran en alimentos que incluyen aceites hidrogenados, en su proceso de elaboración como margarinas, galletas, ya dijimos, pizzas, productos congelados, snacks, cremas para café, algunos cereales, donas y helados. Ahí vamos a ver a los golositos que les gusta y golositas que les gustan los helados, a bajar el porcentaje de consumo. Todo es cuestión de bajar los porcentajes, ¿no? Lo malo de nosotros es que nos hartamos, nos llenamos y somos repetitivos en comer estos productos que nos hacen mal a la salud. Bueno, pues si comemos helados una vez a la semana, pues consumamos los helados una vez al mes. ¿Qué nos cuesta? Por nuestra salud, por nuestro bienestar. Con esto terminamos este tema de las grasas trans, y pedimos en verdad y lo hablamos con mucha seriedad a toda la gente a que bajemos el consumo de este tipo de alimentos. Ya fíjese, nos excedemos de peso, necesitamos un carro más grande para transportarnos, asientos más anchos para viajar. A veces va ahí los gordos, los obesos ahí sentados, imagínense, es como llevar un horno al lado. Es decir, que como cuando nos bajamos del transporte, ¿no?, parece que estuvimos ahí al lado de un jacuzzi ahí, oiga. No, entonces todo eso hay que medir. Consumimos más porque tenemos más apetito, el cuerpo nos pide más, nos desordenamos totalmente en asuntos de salud y de consumo de alimentos. Así que nos trae graves consecuencias, así que meditemos en nuestra salud, en nuestro bienestar. Si queremos más vida, tiene que ser una vida saludable, no una vida llena de enfermedades. Así que con esto terminamos el tema y pasamos a otro tema que también me habían hecho llegar este recorte del periódico. Los amigos, sobre todo, y amigas amantes del medio ambiente, ecologistas y todo, que se dé lectura a esto. Así que nosotros estamos aquí para cumplir los pedidos de todos y de todas. Vean, miren lo que dice aquí. Es otra bomba, como los productos que nos engordan, que nos hacen obesos, con los productos que destruyen nuestra salud. Aquí hay una bomba terrible, vea. Fíjese lo que dice. 5 billones, bi con B, 5 billones de plásticos destruyen los océanos. Un grupo de expertos analizó mediante 24 expediciones oceánicas que duraron 6 años la contaminación. Asegura que el volumen de este desperdicio se incrementará por la creciente producción del material, los plásticos, fíjese. Vea, A ver, estábamos hablando de los enfundados y todo eso, ¿no? De las compras que hacemos en los supermercados con enfundas plásticas. Salimos ahí arreando las fundas de plástico y eso es un grave problema que está generando al mundo. ¿A dónde van a parar esos plásticos? 5 billones de plásticos van a parar a los océanos. Los océanos del planeta, principalmente el Pacífico, corren mayor peligro como consecuencia directa de los desechos de plástico que son arrojados a los mares, provocando daños irreparables a los ecosistemas marítimos y recursos naturales. De acuerdo a un estudio internacional dado a conocer en Londres, al menos 5,2 billones de trozos de plástico con un peso aproximado de 270 mil toneladas flotan a la deriva en los océanos del planeta. 270 mil toneladas flotan a la deriva en los océanos del planeta. Investigadores de Estados Unidos, Francia, Chile, Australia y Nueva Zelanda estuvieron en las 5 principales corrientes subtropicales, conocidas también como remolinos o giros, donde se acumulan grandes objetos de plástico y luego se deshacen en pequeñas partículas. El informe concluyó que hay al menos 5,2 billones de plásticos en los océanos. La mayoría es microplásticos y que son de 5 milímetros. El volumen del plástico proviene de los envases de bebidas, ojo, y comidas, pero también de bolsas, envases e indumentaria. Esos, los que se empacan ahí, todo metemos en fundas de plástico y eso genera graves problemas al ecosistema. El cálculo fue elaborado por 24 expediciones oceánicas realizadas durante 6 años, de 2007 al 2013. Ojo, digamos así, relativamente reciente esta investigación o medición que se hizo de la consecuencia que están generando los plásticos. Las investigaciones publicadas en la revista británica PLOS ON es el primer estudio de la historia que analiza en detalle la cantidad de plástico que flota en los océanos del planeta. Grandes pedazos de plástico pueden asfixiar o ahorcar a animales como focas y delfines. En tanto, las partículas más pequeñas serían ingeridas por peces y luego ingresar en la cadena alimenticia hasta llegar a los humanos. Ello puede llevar a graves problemas ecológicos debido a los químicos que contienen el plástico, como también los restos y basura que se suman y que perjudican el medio ambiente marino. Hemos registrado, dice, tortugas marinas que comieron bolsas plásticas y peces que comían tanzas de pesca, cloruro. Investigadora de la Universidad de Australia Occidental y una de las principales expertas en el estudio dieron esta noticia. Pero existe también un impacto químico. Cuando el plástico ingresa, dice, al agua, actúa como imán para otros contaminantes, agregó. Reiser indica que debido a la gran cantidad de plástico en los océanos, esos químicos ingresan a la cadena alimenticia humana. Para el análisis se investigaron partes de los océanos Pacífico y Atlántico, Norte y Sur, como también el Océano Índico, la costa de Australia y la Bahía de Bengala. La gran cantidad de plástico y basura se concentra en los remolinos o giros de los océanos, siendo uno de los más grandes el llamado Gran Basural del Pacífico, que tiene una superficie equivalente al estado norteamericano de Texas. A los que viajan allá ya pueden darse cuenta la cantidad de plásticos que hay que están ahí en el mar. Aquí vemos una foto que es bastante desalentadora, la cantidad de plásticos. Aquí vemos a bidones de plásticos, ¿no? Ahí a botellas que están contaminando a los mares. Fíjese, aquí siempre vivimos de la novedad. Hace años atrás se dijo que se iba a incentivar, ¿no?, a los mercados, a los supermercados, de llevar fundas, del lienzo, para reemplazarlas por los plásticos. Pero todo queda en la novelería. Ahora el que menos, de todos los extractos sociales, los que menos salimos con 3-4 fundas de los supermercados comprando los alimentos. Y esas fundas, preguntamos, ¿a dónde van cuando ya se destruyen? Al basurero, ¿no? Y muchas de ellos, de esas fundas, llegan a los mares y contaminan. Es una cosa terrible, pero vemos también los basurales, que están llenos de plásticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora un plástico para degradarse? De 50, 60, 70 años para degradarse. Mientras tanto, hacen el daño bárbaro al planeta. Así que, a ver, ¿cómo bajamos esto? ¿Cómo bajamos? A ver, vayamos a hacer compras a los mercados, llevemos una funda de lienzo y ahí compremos. De esto también se requiere un incentivo del gobierno. Por cada ser humano que va a hacer compras a los supermercados, porque no les podemos decir que no hagan compras, no. Es obvio que tenemos que hacer compras, pero debería de haber un incentivo del Estado. A ver, por cada persona que hace sus compras y las mete, las introduce en fundas de lienzo, ¿no?, o de yute, ¿no?, debe de dársele un incentivo económico. Ahí, ese momento, ahí que el cajero o la cajera diga, a ver, usted, señor, ha tenido, aquí tienes su premio, ¿no? Y ya, esa es la forma, que haya, por ejemplo, una reducción en el impuesto, que se tome en cuenta a esas personas. ¿Cómo bajamos? A ver, en los enfundados de plásticos, no los compremos. Además que son dañinos para la salud. Y si los compramos, que sea en menores cantidades. De esa forma nosotros podemos contribuir al mejoramiento del medio ambiente. No. Se dice que en 10 años, si no paramos el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente es irreversible. Así que la primera especie que puede desaparecer del mundo es el ser humano, la especie más vulnerable de todas las especies. Hay otro estudio que nos habla de que nosotros somos víctimas del propio desarrollo económico, ¿no? Es decir, tenemos todo a la mano, todo tenemos, pero nosotros somos víctimas de ese progreso, entre comillas, de ese progreso, ¿no?, que nos está llevando, ¿verdad? La automatización, por ejemplo, ¿verdad?, de las armas, ¿a qué nos ha llevado? A que hayan guerras más sangrientas, ¿no? No, los sabores, por ejemplo, de los productos de primera necesidad, ¿a qué nos ha llevado? Adquirir enfermedades. Ahí viene conjuntamente una bomba de tiempo que está destruyendo a la sociedad. Y vaya a ver usted, vea, cómo tenemos los mares llenos de plástico. ¿Y esto? ¿Cómo, a ver, hacemos desaparecer eso? Contaminan a las aguas. ¿Y qué dice aquí? Que hay otros contaminantes que se adhieren al plástico, es decir, que los plásticos atrapan, son atrapadores de otros contaminantes, quizá como el aceite, como otros productos que se envuelven ahí, y el efecto es mucho más grave. A ver si nos vamos, Danielito, con una nueva canción. Sabiduría y aclara lo que afocas, aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachuca sigue bien contenta. Se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca, seguimos recontenta. Bien, regresamos ya con los últimos minutos del programa para despedirnos y le hacemos la recomendación desde aquí. Bueno, hoy ahora todo viene enfundado en plástico, hay chicos y chicas plásticas por ahí, bueno, eso sabe el Daniel, ¿no? De los chicos y chicas plásticas, que todo, a ver, a bajar en verdad la cantidad de consumo de plástico que nos está llevando a un feliz término a la sociedad, por lo menos terminar la vida con un poco de salud y no en asuntos tan trágicos. Yo he visto gente tan enferma que tiene una cantidad de cosas en el organismo que no puede soportarlas. A causa, dice, de la gran cantidad de plástico en los océanos, esos químicos ingresan a la cadena alimentaria humana. ¿Por dónde ingresan? A ver, dijimos que los peces comen las partículas de plástico y eso ingerimos nosotros. El cuerpo no puede digerir eso y ahí se quedan esas partículas de plástico en nuestros organismos y se generan las enfermedades, sobre todo el cáncer. Nosotros a bajar la utilización del plástico como un medio de vida, imagínense, no puede ser esto, ¿no? Antes yo recuerdo, vea, las cosas que se utilizaban para transportar los alimentos eran de otro tipo y ahora no. Ahora, motivando las facilidades y todo eso, vea, los supermercados están llenos de plásticos, así que nosotros desde aquí hacemos un llamado a bajar. 5 billones de plástico destruyen los océanos. 5 billones de plástico destruyen los océanos. Estamos hablando de una cantidad enorme de toneladas, 270 mil toneladas están flotando en los océanos. Bien, amables oyentes, para finalizar el programa, nosotros desde aquí hacemos un llamado al mundo a detener la violencia, las muertes, las masacres que han pasado en estos días en Francia. Eso es condenable, reprochable. ¿Y todo esto a qué se debe? Se debe que quien siembra lo que dicen tempestades cosecha tempestades. ¿Quién preparó a estos monstruos de la muerte? Los países desarrollados, a la cabeza de Estados Unidos. Ellos prepararon a ese poder demencial, represivo en el mundo, que hoy está matando seres humanos como cualquier cosa. Y es una cosa terrible. ¿Por qué? Motivados por el fanatismo religioso. las religiones. Y no es que esté en contra, porque cada cual tiene tiene su libertad de escoger la religión que le parezca, pero las religiones han causado guerras, muertes, divisiones en los hogares. Y ese fanatismo exacerbado está llevando a eso. Por otro lado también, los medios de comunicación, las personas irresponsables que se burlan de un Dios, que se burlan de un profeta y todo eso no puede ser. Vea, la parte más sensible del ser humano es el aspecto religioso. A usted pueden tocarle inclusive la madre, lo que quiera que sea, ¿no? Pueden insultarle, pueden no, decirle todo eso. Pero cuando le tocan el aspecto religioso, el pueblo no soporta eso. Así que, un poco más de prudencia, pues, de tolerancia. Estos, lamentablemente, estas muertes de estos personajes, ellos fueron víctimas de una cosa que ellos la provocaron. No estoy justificando por nada. La violencia genera violencia y nosotros estamos en contra de la violencia. Condenamos esa masacre, condenamos las guerras religiosas. Eso no tiene sentido, es inhumano, es anti-Dios, anticristiano, anti-evangélico, lo que quiera que sea. Nosotros condenamos de acá, pero también condenamos la burla a esos dioses de un grupo de gente que cree en ellos. Para eso es la libertad de expresión y para eso es también la libertad de credo, a respetarnos mutuamente y a ser más tolerantes. Con esto nos despedimos, Danielito. Hasta el próximo sábado, amables oyentes.